Paso mucho tiempo pensando en ti. En mi alrededor solo te encuentro a ti. Es lo que yo siento, difícil de decir. Hoy es imposible sacarte de mí. El atardecer cayó. Otra vez su voz habló. Te quiero, te extraño. Estás en mi corazón cada día más. Te sueño y anhelo. Estás en mi corazón cada día más. Tiempo pensando en ti, en mi alrededor, solo te encuentro a ti. Es lo que yo siento, difícil de decir. Hoy es imposible sacarte de mí. El atardecer cayó. Otra vez tu voz habló. Te quiero, te extraño. Estás en mi corazón cada día más. Te sueño, te anhelo. Estás en mi corazón cada día más. Corazón.